cielo se enfurece, es vestida de lluvia, cuando el sol desaparece, llegas plateada de luna. ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Es historia pasada, el amor que me dabas. Yo pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Cuando el viento entra los gritos, reconozco tus palabras. Cuando el fuego va apagando, si tu cuerpo se me escapa. ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero. Ay, cuánto te quiero. ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en la casa, si me falta un pedazo de cielo, ay, ¿quién te dijo eso? Y no digas nada, esto es Zona Sur. Que yo no luché por ti, que bajé los brazos dejando entrar al fracaso. Pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Estoy quemándome de hielo, prisionero de tu frío. Si de tanto que te lloro como un loco me río. ¿Quién te dijo eso?